ahora en tus ojos te moran. Como me apasiona tu ternura al mirar. Y hasta me parece que todo amanece cuando me cegueces en la oscuridad. Como me desdeñan tus ojos, mi dueño. Escúchalo mi ruego, besito de fuego, y dame la llamita de tu corazón. Mi pecho palpita como palomita, que yo de cerquita buscando una vez. Escúchalo mi ruego, besito de fuego, y dame la llamita de tu corazón. Mi pecho palpita como palomita, que yo de cerquita. Aqui.